Unión Jaiba 100.3 12 y 1. Estás escuchando Con Voz Fuerte, porque tú también tienes el derecho de hablar y que tu voz sea escuchada. Bien, continuamos con el desarrollo del programa y a continuación el segmento El Monitor a cargo del profesor Eder Rodríguez Figueroa. Muy buenos días con toda la radio audiencia que nos acompaña domingo a domingo. El día de hoy, 25 de octubre, nos vamos a ocupar sobre el debate sobre el proyecto de despenalización del aborto. Nuestro comentario de hoy tiene que ver con el polémico tema de la legalización del aborto en casos de violación y de defectos congénitos en el feto, como proyecto de ley planteado por el Poder Ejecutivo en los días pasados. La polémica continúa en todas las esferas del Estado y de la sociedad peruana en su conjunto. Por ejemplo, en estos días se vienen dando, sobre todo en la capital de la República, marchas y debates en favor y en contra en momentos en que en el Congreso se viene discutiendo la despenalización del aborto. Pero mientras esto pasa en el Poder Legislativo, hay pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo, de la Iglesia Católica y de diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales. Vayamos analizando el impacto que podría causar en la población la probable aprobación de dicho proyecto. Si todos los poderes e instituciones del Estado finalmente emiten la ley, ¿será posible aplicarla a lo largo y ancho de nuestra patria cuando subsiste todavía en muchísimos pueblos alejados la desprotección del Estado hacia la mujer andina y amazónica, sobre todo en la población femenina adolescente? Si esta ley sale a luz, ¿disminuirían, como todos lo queremos, o subirían los índices de violación sexual tanto en Lima como en provincias? Si lo que se quiere es que no haya cárcel para las mujeres que abortan como producto de una violación y por saber que nacerá un bebé mal formado, si fuera así, ¿disminuirían los casos de aborto? Con una nueva ley de esta naturaleza, ¿beneficiará a la inmensa mayoría de mujeres pobres y de extrema pobreza? Si realmente vivimos en un Estado democrático, el debate sobre el aborto debe continuar y llegar a un acuerdo debidamente consensuado, sin discriminación a las mujeres de condición más humilde, como ha ocurrido recientemente con el discriminatorio fallo del Tribunal Constitucional, que prohíbe que en los hospitales y postas médicas del Perú se distribuyan gratuitamente el anticonceptivo oral de emergencia, llamado comúnmente como la píldora del día siguiente, aunque sí se puede vender en clínicas privadas al alcance de un pequeño grupo o sector femenino que sí tiene posibilidades de adquirirla. Por otro lado, debemos tener en cuenta un dato muy importante, que el Perú, junto a Nicaragua, El Salvador y República Dominicana, nunca permitieron el aborto bajo ningún punto de vista. Es decir, solamente estos países y el Perú no quieren tocar el tema del aborto. En el Perú, en nuestra patria, en estos meses, en estos días, este tema está en polémica, está en debate. En Bolivia, por ejemplo, tiene una nueva Carta Magna en la que no se menciona nada sobre este polémico tema. Ahora bien, para terminar nuestra columna, en nuestra nación se ha avanzado bien con los organismos internacionales que tratan sobre el tema de la mujer, llámese aborto, la no violencia contra la mujer, la planificación, igualdad de oportunidades entre mujeres y varones, la inclusión y la no discriminación, etc. En una sociedad democrática como la nuestra, este tema polémico debe continuar. Ha sido el comentario del día de hoy. Muchísimas gracias. Muy bien, 12 del mediodía con 5 minutos, es la hora a nivel nacional. Le agradecemos al profesor Eder Rodríguez Figueroa por esta columna El Monitor y el tema de la despenalización del aborto. Lamentablemente no podemos abordar el tema, pero podemos recibir las llamadas. 22 40 12 es la línea telefónica en Radio Unión Jaimar. Continuamos con el programa Con Voz Fuerte. Dentro de unos un par de minutos vamos a tener el espacio del doctor Ricardo Mats Longobardi, quien nos va a hablar sobre violencia familiar. Pero antes, queremos, ha llegado esta información a nuestra mesa de redacción, a toda la población carhuacina. Les informamos de que el evento que se está publicitando para el día 2 de noviembre, con motivo de Todos los Santos, a desarrollarse, que se iba a desarrollar en la explanada, en el Centro Cívico de la Beneficencia Pública de Carhuaz, ya no se va a desarrollar. Atención, porque Defensa Civil, el informe de Defensa Civil nos informan, ha determinado que no es posible desarrollar algún evento artístico en este lugar, en la explanada del Centro Cívico que pertenece a la Beneficencia Pública de Carhuaz. A la propietaria, la señora que vino a hacer el contrato a la Beneficencia, se le ha notificado mediante una carta notarial de que ya no se puede dar en alquiler este espacio para realizar su evento. Así que ya lo saben, por cierto, todos los ciudadanos carhuacinos, no se va a desarrollar este evento artístico en la explanada del Centro Cívico de Carhuaz, así que no se dejen sorprender. Ya está comunicada, notificada la propietaria. Antes de seguir con el doctor fiscal, doctor Ricardo Macho Longobardi, al profesor Eder, queremos aprovechar, ya hemos terminado la entrevista con Fernando Heredia, pero queremos hacerle una pregunta en dos minutos. Profesor Eder Rodríguez, usted que está encargado de la alcaldía momentáneamente, ¿qué trámite ha llevado a cabo, ha realizado para efectivizar el pedido del señor Fernando Heredia, quien ha hecho pues sus declaraciones y sus denuncias en este espacio radial? Cuéntenos cuáles han sido sus acciones. Ha solicitado a la gerente de servicios públicos, Aura Obregón, ha solicitado información también al administrador del mercado, señor César Montañez, ha solicitado información al gerente municipal, el señor Julio Hernández, nos parece. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, sí. En el transcurso de la semana que ya pasó, el señor Fernando Heredia, con todo el derecho que le asiste, ha solicitado la siguiente información. Solicita las copias del recibo mal cobrado, así como también de la manifestación que se le tomó a la señora cobradora, que obra pues en el despacho tanto de la oficina de la administración del mercado como de la gerencia de servicios públicos. Entonces, he cumplido con entregar a través de un memorándum solicitándole a la señora gerente de servicios públicos, la señora doctora Aura Obregón, y también al señor César Montañez, administrador del mercado, para que den respuesta con este requerimiento del mencionado ciudadano. Ambos han cumplido con decir en forma escueta de que las copias se encuentran en los archivos de la gerencia municipal. Y nuevamente a solicitud del ciudadano, a requerimiento de él, donde se solicita que los documentos deben ser reportados documentadamente, valga la redundancia, es que se les insiste nuevamente en pedirles en forma detallada la copia de todos esos documentos requeridos por el... Usted ha conversado con la doctora Aura Obregón y con el administrador del mercado César Montañez debido a esta falta de respeto que han cometido ellos. Cuando usted le está solicitando los documentos, ellos le emiten un informe simple, prácticamente burlándose de su investidura. ¿Usted ha conversado verbalmente con ellos? ¿Qué le han dicho? El día viernes la doctora Aura recibió el segundo memorándum. Y después de recibir, se acercó a la alcaldía y lo tomó de mala manera. Manifestó que era una falta de respeto hacia ella. Yo le dije, señora, ¿en qué momento del documento se le está faltando el respeto a usted? Bueno, hay gente que no tiene sangre en la cara, definitivamente. Exacto. ¿En qué momento se le está faltando el respeto a usted? Esto es solamente un requerimiento a solicitud del alcalde encargado. Y pidió disculpas y se fue, ¿ya? Y quedó en devolver en contestar por escrito en transcurso del día. Si no lo ha hecho, lo hará el día lunes. De igual forma, se le buscó al señor César Montañez y ahora estoy informado de que el día viernes tiene su día libre. Le entregarán el memorándum el día lunes y posteriormente estará haciendo su descargo correspondiente y le estaremos exigiendo pues que lo haga entre el martes y el miércoles. Estos documentos, estos informes fueron derivados inicialmente de la doctora Aura Obregón a la gerencia municipal. Usted ha solicitado información a la gerencia municipal, por cuanto incluso usted menciona que en el informe que Aura Obregón le entrega a usted, menciona que toda la documentación se encuentra en gerencia municipal. Tendré que hacerlo el día lunes o el día martes, ya que el señor gerente municipal también está involucrado. No será él, pero la anterior gerente municipal, la señora María Elena Vicuña Figueroa. Entonces, luego de, yo pensaba, lo tenía planificado, luego de recibir las respuestas de los dos trabajadores, de la gerenta y del señor César Montañez, iba a pasar el documento, el memorándum, al señor gerente municipal para que él nos responda todo lo que sabe en forma documentada. En todo caso, la próxima emisión de Con Voz Fuerte estaremos dando a conocer más detalladamente y ojalá ya el señor alcalde llegue de su paseo en España. Muy bien.